Depornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por Radionauta FM 106.3. En este sexto programa de día viernes, segunda semana de este programa. Y saludo a mis compañeros de la mesa, Lunei y Tincho. ¿Cómo ¿Qué andan? Tal, Lunico? Sí, terminando la segunda semana ya, así que contento de seguir acá en el así piso es. De Radionauta. Muy buenas tardes, muchachos, muy buenas tardes a la gente, a nuestro público también que nos sigue ahí del otro lado. Y bueno, sí, terminando la segunda semanita de estos tres días. Sí, ya, como decíamos en la semana pasada, se ha hecho más vertiginoso. Ya van dos semanas que se han pasado volando. Sí, se pasaron volando. Y bueno, iremos por más. Sí, seguramente. Y por más y por mejores cosas también. Ni hablar, seguramente. Cada vez iremos agregando más cosas a este Depornauta en su edición 2013. Lamentablemente se nos van bajando ahí algunos jugadores. Sí. Pero bueno. Vamos a seguir metiéndole la mejor. Empezó la rutina de la facultad, claro, y se fueron cayendo, sí, soldados. Pero bueno, siempre Depornauta va a estar acá presente, sea como sea. Sí, sí. El Depornauta ya es el deportivo de la radio, de Radionauta FM 106.3, así que estamos aquí presentes como todos los días. Si querés te repaso lo que vamos a estar tratando en el programa de hoy. Vamos a empezar a hablar un poco de actualidad deportiva nacional. Lo que se viene este fin de semana para el deporte argentino, importantísimo, la pelea de Maravilla Martínez ante el británico Murray. Así que vamos a estar tocando algunos temitas sobre eso, lo que fue el pesaje. También vamos a estar hablando con un jugador de Villa San Carlos, un delantero, Emanuel Zarati, que nos va a comentar cómo está el equipo. Esta semana, el 25, fue el cumpleaños del club también, así que vamos a estar charlando sobre eso. Así que bueno, eso va a ser más que nada el programa de hoy. Bueno, ya repasamos los principales títulos de lo que va a ser el programa, pero bueno, hay un hecho que aconteció durante el día de hoy, que es el desalojo del Borda. Bueno, obviamente con el gobierno porteño reprimiendo ahí en el Borda, como decíamos. Y bueno, todo lo que eso ha traído lo van a estar desarrollando en el periodístico, obviamente, de Radionauta, una tarde cualquiera a partir de las 18 horas. Así que bueno, para el que quiera profundizar esa información, van a estar ahí hablando los compañeros. Pero bueno, destacar el hecho, justamente nosotros habíamos estado hablando de los empresarios, la política, el deporte, el último programa en el Despelotando el Deporte. Y de ese personaje. Claro, ¿no? Justamente Mauricio. Haciendo la relación con el presidente de Paraguay, a Mauricio Macri. Que bueno, hoy también es protagonista de los principales títulos de los medios, justamente por este desalojo al Borda. Y una situación que fue terrible, muy violenta, pero que no es de ahora. Esto venía desde hace un tiempito ya. La gente también venía luchando por ese espacio, por seguir manteniéndolo al Borda. El gobierno de la ciudad quiere construir un centro cívico en ese lugar. Y bueno, hace tiempo ya venían resistiendo y terminaron de la peor manera, con la represión. Sí, con la represión de la Policía Metropolitana en el día de hoy. Viendo imágenes por la tele, los pacientes desbordados, algunos llorando, empleados del lugar también agredidos físicamente. Y bueno, obviamente, como hacemos siempre, repudiar ese tipo de hechos desde acá, desde Pornauta. Y acompañamos también la lucha y bueno, la misma resistencia. Uno de los pabellones quedó totalmente destruido. Exactamente, sí, recordamos que esto era, los trabajadores, digamos, estaban peleando para que no demuelan un taller, obviamente, que tenían. Y nada, recordar que por lo que se maneja son en este momento 40 heridos y 7 detenidos. Y bueno, como decían, volver a repudiar la actitud del gobierno de Buenos Aires, del gobierno porteño, al mandar a la Metropolitana a reprimir. Y también ya salieron a hablar justificándose de que lo volverían a hacer, digamos, de alguna forma, que está bien lo que hicieron. Así que bueno, repudiar y recordar que más adelante se va a estar, este va a ser uno de los temas que se va a estar tocando acá en el periodístico de Radionauta. Seguramente, y concientizar que bueno, que habrá que pararse, ¿no?, contra este tipo de decisiones que toma Mauricio Macri. Y bueno, como desde acá repudiamos, también llamamos a la unidad de la gente para, bueno, para que esas cosas no vuelvan a suceder. Ahora sí, después de esto, recordamos en una tarde cualquiera lo van a estar desarrollando y repasamos las vías de comunicación antes de irnos del primer bloque. Sí, nos pueden llamar a nuestro teléfono fijo 451-6917, nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com, nos pueden escuchar por la radio, el FM 106.3. ¿Y por el Facebook? O por el Facebook también nos pueden escribir a Radionauta, perdón, a Depornauta, separado como suena, o si no, a todos aquellos que se quieran prender a este programa a través de internet, lo pueden hacer en la página radionautafm.wordpress.com. Joya. ¿Qué banda tenemos hoy, Nico? La banda de hoy, como ya venimos manejando desde hace un par de programas, es El Soldado. El primer tema que vamos a escuchar de dicha banda es Dulce Filo de mi Muerte, que es de la placa de Caro y Clavel del año 2000, pero bueno, va a ser la versión en vivo de justamente el vivo que se llama De Catálogo, así que bueno, ese tema en la versión en vivo, Dulce Filo de mi Muerte. Búscanos en Facebook, Depornauta. Terminamos de escuchar Dulce Filo de mi Muerte de El Soldado y iniciamos el segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. por Radionauta FM 106.3, acá desde el Centro Cultural Olga Vázquez, con toda la actualidad deportiva, ¿no? Nacional, como decía Elu, repasando los títulos. Así es, y si querés arrancamos por lo que es el suceso de este fin de semana en el deporte argentino, que va a ser la pelea, la primer defensa del título mediano de Maravilla Martínez ante el británico Murray. Así es, defendiendo el título mediano, como decías, del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, el campeón del mundo argentino que tenemos va a estar defendiendo su corona en su país, más precisamente en la cancha de Vélez, el sábado. Así que mañana, mañana, hoy es viernes. Por la noche. Mañana por la noche. Y bueno, se va a enfrentar a Martin Murray, que es un británico, así que bueno, con todo lo que eso va a significar también, con una cancha, creemos, llena, ¿no? Y sí, sí, imaginamos que sí. Bueno, Maravilla, que viene de esa pelea casi histórica que fue hace un tiempo con el mexicano, que de parecer de tenerla ganada fácil en el último round se cayó, lo tiró, digamos, el mexicano, y bueno, fue una pelea emotiva. Creo que eso también alimenta un poco la expectativa para esta pelea, sobre todo con el británico este, que es un gran boxeador. Así que bueno, mañana a la noche se va a estar peleando en el estadio de Vélez, si no llueve, que es otra de los problemas que puede llegar a pasar, porque está anunciado lluvia y ya salieron a avisar de distintos lugares que igual dicen que no, me parece, que no se suspende por lluvia. Yo leí que dijeron que en caso de lluvias fuertes se puede llegar a suspender o a traspasar esta pelea, y salieron a decir a la gente que obviamente se conserven las entradas y que mañana se va a estar viendo, así que porque al ser lugar abierto, digamos. Sí, pero me parece que va a tener un techado especial la cancha. Ah, bueno, puede ser. Sí, sí, lo están anticipando. Y bueno, también un despliegue policial también importante de operativo de seguridad. Así que me parece que va a estar todo listo para que sea mañana y que no haya ningún problema. Bueno, por lo pronto hay que decir que ambos competidores dieron con su pesaje. No superaron la cifra de 72 kilos 400 gramos, que es el máximo de la categoría medianos del Consejo Mundial de Boxeo. Así que bueno, está todo dado. Bueno, lo único que queda por ver es si la lluvia lo impide, pero no, creemos que no. 72.300 pesó Maravilla. Y bueno, con respecto a la pelea, yo no sé qué pensarán ustedes. Yo tampoco tengo mucho conocimiento, que digamos, del boxeo, pero algunos ya me han estado diciendo de que es un paquetito para Maravilla Martínez por ser la primera defensa. Bueno, no sé si lo dejo para el debate o qué, pero no sé, te lo dejo. Y bueno, seguramente existan muchas situaciones similares. Yo no lo conozco demasiado, la verdad, admito eso. Y bueno, no sé, pero por lo pronto hay que tener en cuenta también la edad de Maravilla también. Supera los 35 años. Digamos está en su mejor momento físico, digamos, o que pueda tener, claro, una pelea. Bueno, él se manifestó, dijo que estaba de puta madre, que estaba mejor que nunca, que estaba 11 puntos, dijo. Obviamente, ¿no? Si se va a ir a repartir piñas al ring con otro tipo de su contextura física, no va a decir que no está bien, pero bueno. Sí, volvió a decir lo mismo con Chávez, que iba a ganar por nocaut, pero bueno, creo que es un poco del boxeo, así, digamos, lo uno nunca va a decir, claro. Previo a lo que es la pelea. Pero bueno, de esta manera, así queda presentada la pelea de Maravilla Martínez. Que bueno, que como decíamos, va a ser el sábado en la cancha de Vélez. Y bueno, seguramente estaremos siguiéndolo por la televisión. Sí, y el lunes informando un poco de lo acontecido allá en la cancha de Vélez. Transmisión de la TV pública también, así que lo pueden ver desde todos lados. Así es. Bueno, cambiando de deporte, habíamos dicho también que se habían jugado partidos de la Copa Argentina, con Racing y River como protagonistas. Un par de batacazos hubo. Un par de batacazos, dolorosos en ambos casos, sobre todo por el juego que mostraron los equipos, ¿no? De River y Racing, respectivamente. Sí. Con muchos pibes, bueno, sobre todo en el caso de River, y con otros troncos conocidos, se podría decir, como son Botinelli, Mercado. Bueno, y algún que otro que me estoy olvidando por no querer recordar demasiado. Una lista bastante larga. La verdad que sí. Bueno, pero también jugadores, el caso de Botinelli, que hasta hace poco era titular en River. El caso de Mora con Luna jugando arriba. Claro, bueno. Si bien había un equipo suplente, digamos. Había jugadores gente conocidos. Con experiencia. Digamos. Y también equipo del ascenso que se juega en la vida. Es su oportunidad para demostrar lo que son, ¿no? Sí, son eso futbolistas. Se notó. que tal, de algunos no todos del todo profesionales, tienen que hacer otro laburo tal vez para poder seguir jugando a la pelota, y dejan la vida, en estos partidos dejan la vida. Sí, y del otro lado pasó lo adverso, y lo llamativo es que, como decíamos, había varios pibes en ambos equipos, y la poca actitud, ¿no? Las pocas ganas de jugar que se notaban, es lo más llamativo, porque comparativamente con uno, ¿no? En mi caso, 21 años, estás jugando la primera de River. Sí, no importa contra quién jugaba ni qué copa sea. Aunque no pueda agarrar la pelota, mínimamente trataría de correrme todo y dejar la vida. Bueno, en este caso parece que no fue así, y cayeron ambos equipos. Sí, sí, justamente. Y bueno, yo más que nada por eso también resalto el papel y el laburo que hacen cotidianamente estos equipos del ascenso, que la Copa Argentina se les presenta, algunos también con problemas, porque lleva también muchos gastos el hecho de tener que viajar, tener que trasladar a todo el equipo. Realmente eso, por ejemplo, el caso, uno entiende capaz que River o Boca vayan a jugar al interior del país por un tema de que hay hinchas en todo lado, digamos, pero ir a hacer jugar Racing Tristán Suárez, que se tenga que ir no sé cuántos kilómetros serán, pero que me parece que es medio... No es necesario, digamos, sí, no. Hasta... Ni a los clubes mismos les sirven recaudación de entradas ni nada. Y creo que se pierde un poco que la gente vaya a la cancha, digamos, sobre todo el hincha de Tristán Suárez. Una vez que va a jugar con un equipo de primera, lo mandan a jugar a 500, 200 kilómetros, me parece que no tiene mucho sentido, pero bueno. No, la verdad que no. Bueno, ya que mencionabas esto de jugar en el interior, sobre todo en el partido de River, el hincha se manifestó, bueno, con insultos hacia los jugadores, silbidos a Botinelli principalmente, digamos, que uno lo entiende, ¿no? Porque la gente de Catamarca, que debe ser la primera en la historia que River juega en esa provincia, tiene la posibilidad de ir a verlo una vez y, por primera vez en su vida, ver seguramente River. No lo vea nunca más, y que el partido se desarrolle de esa manera y que se lleve ese fiasco, sí, la verdad entonces, que no, bueno, está bueno. Claro, bueno, lo vimos también a Ramón ahí como enfrentándose un poquito con la gente, diciendo hay muchos pidiendo pibes, disculpas después. Pero bueno, después parece que también cuando se enfrió un poco después del partido y pasó un poco el tiempo, pidió disculpas, de manera que entendió a la gente, pero a su vez pidió el apoyo de todos porque había muchos jóvenes en la cancha, y bueno, eso puede repercutir a futuro, obviamente. Sí, sí, otra cosa creo que es importante y no dejar pasar es que en este caso los equipos que jugaron fueron Tristán Suárez y Estudiante Casero, que es una oportunidad única, sobre todo para el club. Si no recuerdo mal, eran 360 mil pesos por pasar también, un claro. Solo partido, o sea, por ganar un solo partido está bien, en este caso era River o Racing, pero por un solo partido es algo que el club no lo, capaz que en todo el año no junta esa plata, ni con entrada, ni con publicidad, ni nada. Así que como que no es solo la motivación de jugar con un equipo grande, sino también la motivación de una ayuda al club y obviamente a los mismos jugadores, digamos. Así que yo creo que se juega con otras ganas de esos partidos, y realmente que dejan todo porque quieren ganar, y es una oportunidad única también para mostrarse, ¿no? Sí, sí, ya son varios los equipos de primera división que han caído, como el caso de Lanús también con Rafaela. Vélez perdió con Olimpo. Vélez también, bueno, tal vez Olimpo está ahí en la B Nacional, es un equipo por ahí un poco más conocido, pero bueno, digamos que el inferior, en términos no lógicos de una categoría y otra, superó al que parecía ser superior. Sí, a mí también lo que me llamó la atención fueron lo que me llama la atención cuando veo estos enfrentamientos así de equipos de primera con algunos de ascenso, B Metropolitana, Primera C, son los planteos tácticos que hacen los técnicos, que creo que ya desde ahí, desde el vamos, es fundamental el planteo de la táctica del equipo, manejar siempre en esos términos. Bueno, obviamente siempre terminan en la defensiva, ¿no? Es un poco lógico. Bueno, ahí también hay una discusión si mantener con la pelota o no, pero me parece también fundamental el tema del planteo táctico y la función del técnico. Sí, en sí, este juego debe ser difícil igual, ¿no? Irle ganando 1-0 a River y no meterte atrás, aunque no quieras, aunque no tengas la intención. Claro, yo creo que deben trabajar mucho en lo que es la concentración, porque obviamente con rivales que no están acostumbrados por ahí de mayor jerarquía, al primer descuido, a la primera desconcentración, seguramente te metan un gol y te das que empezar el otro partido, que es el que más les costaría, ¿no? A este tipo de equipos. Sí, ni siquiera están acostumbrados a jugar con tanta gente en una cancha, ¿no? Digamos. Claro. No es lo que se suele ver en la media metropolitana por un tema de infraestructura y capacidad y también de cantidad de hinchas y costos, digamos. Así que claro, yo creo que es un partido especial y que así se juega, digamos, y creo yo también que los clubes de primera división le tendrían que empezar a dar un poquito más de importancia, ¿no?, a estos torneos. Sobre todo por eso, porque es un partido, es mucha plata que le entra al club. Sí, también Disculpame, sí. Gimnasia, que perdió también, está bien, Gimnasia está perdiendo, está jugando, está peleando por volver a primera, pero perdiendo con Excursionista también, jugando con suplente, cuando sabemos los problemas institucionales que hay en el club, la plata que se le debe a los empleados. Sí, y no solo en términos económicos, sino también destacar que la Copa Argentina, el campeón, va a tener un cupo para jugar la Copa Libertadores, bueno, nada menos. Son 5 partidos los que los equipos grandes tenían que ganar. 5 fases, bueno, Boca ya lo hizo, le van a quedar 4 octavos de final. Bueno, si sigue superando las fases, cuarto, sí, sí, semifinal. Sí. Y si gana el partido final, tiene el cupo en la Libertadores, digamos. A pesar de haber hecho una mala campaña en el torneo. Exactamente, y creo que para River hubiese sido... Sí, fundamental. Un, exactamente, volver a jugar ese torneo. Internacional. Y bueno, estando bien ahora en el torneo local, digamos. Y hablando de River también, puntualmente, no sé si recuerdan aquel discutido balance que presentó la comisión directiva de River, sí. Donde aparecía, por ejemplo, el pase de Funes Mori ya como hecho a la venta. Bueno, también había una de esas cláusulas que decía que River iba a ser campeón de la Copa Argentina. Por lo tanto, al club le iban a quedar aproximadamente unos 4 millones de dólares. River acaba de quedar eliminado en la primera fase de esa copa, así que bueno, es. Obviamente... Otro dibujito de claro, números. Ahí entendemos por qué dio superávit el balance que hizo, bueno, Pasarela y sus secuaces. Así que bueno, también destacar ese punto. Sí, la verdad, una medida realmente casi impresentable en meter en un balance que sos campeón de un torneo y que vas a ganar una plata y ni siquiera poner titulares en ese partido, capaz, ¿no? Obviamente eso lo decide el técnico, pero si como club realmente esa es la aspiración... Creo que se jugaría de por lo menos con lo mejor que uno cree que tiene. Y bueno, sí, eso de, a la venta, la vez, como decías, la venta de Funes Mori, dar por ganada esta copa, bueno, los problemas que va a tener River, que si no me equivoco es el club que tiene más deuda en el fútbol de primera división. Sí, sí, este sí. Año son las elecciones en diciembre, ya también se mueven ahí el juego de postulantes, hay muchos también punteros políticos metidos de por medio. Sí, también una agrupación del kirchnerismo también. Dentro de las posibles, ¿no?, candidatas, digamos, para ser el presidente de Club River Plate. Así que bueno, ¿no? También, a ver qué dice el hincha de River. Claro, ¿no?, también relacionando esto con lo que veníamos hablando en Despelotando el Miércoles, ¿no? Otra vez, el tema del deporte y el juego político, digamos, por mencionarlo de alguna manera. Como decíamos, el trampolín que es para la política también el mismo deporte, que se utiliza cotidianamente, tal vez no lo vemos en los medios, pero cotidianamente funciona de esta manera el deporte con la política. Y bueno, el tema también es trabajar dentro de los marcos legales. Sí, ese es otro. Ni hablar. Bueno, también sabemos que antes de una campaña en los principales clubes, ¿no?, de nuestro fútbol, bueno, va a haber muchos candidatos que van a desistir de la candidatura, otros que se van a aliar seguramente con algún otro candidato que le pueda ser favorable en esa política, en ese tira y afloje. Así que bueno, todavía eso no está definido, pero bueno, ya hay varios nombres que se están manejando, como lo es, por ejemplo, Darío Santilli, hijo de Hugo Santilli, quien fuera presidente de River allá por el año 1986, cuando River fue campeón del mundo. Darío Santilli, como decía... una de las manos derechas de Mauricio Macri en el PRO y en la jefatura de gobierno porteña. Así que bueno, siempre vinculando a los mismos personajes en esto que es el deporte y que es lo económico, la parte económica del deporte. Y bueno, y como ese nombre hay varios más. Así que, sí, Pasarela, ¿se sabe si se va a volver a...? Justamente hoy, pero... su vicepresidente segundo, Marzo Lassi, dijo que sí. Ah, okay. Pasarela sí, va a ser sí, uno sí. de los candidatos... con lo terco que es, ¿no? Pasarela. Con todo lo que ya sufrió, pasó. No hay dudas de que igualmente igual, va a ser. Quédense tranquilo que ya lo vamos a ver desfilando por todos los medios. Sí, seguramente. Ahora lo va a utilizar cuando en otro momento directamente no se mostraba. No daba testimonio ni. Sí, ni sí, nada. No hablaba con los medios. Seguramente los utilice en este último tiempo. También, como así puede ser, algún que otro refuerzo o alguna decisión de ese estilo para, bueno, obviamente estar entre los principales candidatos para ser nuevamente presidente de River. Así es, veremos cómo suceden las cosas. Bueno, y terminando la primer media horita del programa. Repasamos, si querés, Tincho, las vías de comunicación. Dale, nos pueden llamar al 451-6917, escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por el dial FM 106.3, o si no, a través de nuestra página de internet, radionautafm.wordpress.com, o si no, escribirnos, sugerirnos a nuestro Facebook, Depornauta, separado como suena. Y bueno, quédense por ahí, que ahora vamos a dialogar con Leonel Zarati, delantero de Villa San Carlos, bueno, que viene de convertir un gol, y justamente se va a enfrentar al equipo que viene de eliminar a River en esta Copa Argentina, que es Estudiantes de Casero, peleando por un lugar, por el ascenso. Y nos vamos con un poco más de música del Soldado, Trago Especial. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Te tiro el Facebook. Adentro, si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Chao, Zicos, Gratte, Gadjo, Briseur de Corps, Dactilo, Reconverti. Tercer bloque por Nauta, un puntinazo al espacio. Siempre por Radio Nauta FM 106.3. Cuando son las 17.36 horas de este viernes 26 de abril. Retomamos la actividad, ¿no?, de radial. Continuamos. Y vamos a tener la palabra de un delantero del equipo de Villa San Carlos, Emanuel Zárate. Bueno, como decíamos, Villa San Carlos, equipo de Berizzo, que está peleando por un lugar en la B Nacional. En este momento se encuentra como líder junto a Atlanta, con 61 unidades. Y bueno, ahora tenemos el gusto de saludarlo a Emanuel. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy, muy contento por el presente que estamos viviendo. Nos imaginamos eso. Bueno, mi nombre es Nicolás, antes que nada me quería presentar. Bueno, están ahí a tres fechas de culminar el torneo. Obviamente si terminan en la primera posición van a estar en la B Nacional, con todo lo que eso significa. Y bueno, que el presente, ¿no?, de ustedes, ¿qué les queda de cara a estos tres partidos donde se van a jugar todo? Sí, la verdad que sí, esto, quedan cinco finales, la verdad que estamos muy muy metidos en lo que va a venir. La verdad que no nos esperábamos terminar este torneo y estar ahí arriba, pero bueno, con todos los grandes, pero nosotros humildes como siempre, trabajando duro entre la semana para llegar bien a todos los partidos. Bueno, por suerte estamos peleando y eso es muy bueno para el club y para todo Berizzo, que está con muchas ganas de ver al equipo en otra categoría. ¿Qué tal, Emanuel? Te saluda Martín. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por el contacto. Y bueno, exactamente esto, preguntarte del próximo partido ya que se viene. Recién nosotros acá estábamos hablando un poco de Estudiante Casero, que bueno, como sabrás, le ganó a River por la Copa Argentina. Y nada, ¿cómo lo esperan? Y pensando, ¿no?, que si no me equivoco, ya son seis partidos que viene invicto la Villa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, va a ser un partido muy... muy complicado. Ellos tienen buenos jugadores de experiencia, pero nosotros acá de local siempre nos hacemos fuerte y no le tenemos miedo a ningún rival, y vamos a salir como salimos otros partidos a tratar de abrir el marcador, que después nosotros nos hacemos fuerte. Una vez que abrimos el marcador nos hacemos fuerte en defensa y es difícil que no entre, así que bueno, hay que esperarlo tranquilo, que una no va a quedar, y bueno, si Dios quiere van a quedar los tres puntos en nuestra casa. Muy bien. ¿Qué tal, Emanuel? El UNAI te habla. Hola, sí, buenas tardes. Yo quería consultarte, bueno, sabíamos que en estos días, esta última semana, cumplió años el club. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí, ayer cumplió ayer. 88 años. Claro, ayer. Bueno, ¿cómo viviste esa fiesta del club? La verdad que no pude ir. Me estuve hablando con gente que hace años estaba ahí, la verdad que están muy contentos de cómo el club va creciendo día a día. La verdad que se hicieron muchas cosas de que subieron a la B Metro. La verdad que me pone muy contento, porque yo ahora en junio va a ser el cuarto año que estoy acá en San Carlos, y ya es como que ya soy, me hice hincha de este club, no me quiero ir, la verdad que me siento como en mi casa. Pero bueno, la verdad que muy contento, bueno, y contento y con ganas de darle una alegría a toda la gente que nos sigue siempre y bueno, y que nos apoya en cada momento. Como te decíamos recién, habíamos estado repasando un poco la actualidad, bueno, obviamente del fútbol, hablamos del partido que River perdió con Estudiantes de Caseros, y te queríamos consultar cómo ves a la Copa Argentina, si notás que conforma un fútbol más federal, o qué opinión tenés al respecto. No, la verdad que es un torneo muy lindo para jugar. Nosotros las dos veces que nos presentamos quedamos fuera en el primer partido. Eso, la verdad que es una pena enorme, porque es para darle importancia, porque el campeón, si no estoy mal informado, entra a la Copa Libertadores y aparte juega con un equipo muy grande, como le tocó jugar Estudiante el otro día con River. Y eso es muy lindo para un jugador de fútbol de nuestra categoría, jugar con un equipo grande te motiva mucho. Y bueno, por mala suerte no pudimos pasar de ronda, y bueno, vamos a esperar la Copa Argentina del año que viene, a ver si podemos hacer una buena copa. Sí, estamos hablando también, recién hablando de esto de la Copa Argentina, de lo importante que es esto para ciertos clubes, sobre todo equipos del ascenso, como lo fue el otro día los Estudiantes o los de Tristán Suárez, que un solo partido, digamos, ganar un solo partido le da un ingreso al club que quizás no sé, en un torneo no se tiene, porque si no me equivoco, y lo decía, eran 360 mil pesos lo que ganaron los equipos ahora por pasar de fase. Claro, de fase. Eso es verdad, lo que decís. Al club le viene muy bien que el equipo vaya pasando de fase, porque ahí es donde agarra cada vez más plata. Y bueno, la verdad que una lástima para el club y para los jugadores también, que le puede servir en lo económico también, una ayuda que te dan esa copa. Pero bueno, nosotros quedamos afuera jugando mal de local contra el Porvenir, y bueno, ahora no queda otra que pelear el torneo. Así es, sí, mismo también para los jugadores sirve como una vidriera para mostrarse. Y bueno, algo que nos interesa también a nosotros cada vez que nos comunicamos con algún deportista es por ahí preguntarle también cómo es su vida, cómo es el día a día, si puede vivir de eso directamente como profesional. Bueno, sí, la verdad que sirve para como vidriera para todo el jugador de ascenso, porque juega con equipos muy grandes, te televisan y otra cosa distinta. Y sí, bueno, en mi caso yo estoy vivo de esto, gracias a Dios. En Villa San Carlos me siento muy bien, estoy cómodo. Bueno, por eso hay que dejar la vida en cada partido, en cada entrenamiento, porque es un trabajo de uno que lo tenés que cuidar como oro, porque trabajo de lo que me gusta. Y bueno, eso nada más. Recién hablabas de lo que aconteció ayer, del cumpleaños 88 del club. Te quería preguntar, más allá de lo futbolístico y del presente que está viviendo el equipo, con muchas chances de ascender, ¿cómo ves la parte institucional, y más que nada cómo se desenvuelven los demás deportes o actividades del club? Si ves que están realmente avanzando, o viste, muchas veces pasa que se le da más importancia al fútbol y otras actividades se dejan un poco de lado. Sí, sí. No, yo vine en el 2009 en el ascenso, ahí llegué como refuerzo del club, y ahí el club, la cancha estaba muy mala. Fueron pasando los años y el club va creciendo día a día, como dije hoy. La verdad que es un club bárbaro. También tiene la disciplina de básquet que le va muy bien, que va mucha gente a verlo, lo siguen. Y después mucho, no estoy metido en otras cosas. También tiene patín, todas esas cosas así, que escuelita de fútbol, eso, la verdad que el club está creciendo día a día y está muy bien. Y bueno, y ya para ir cerrando esta entrevista, que bueno, como te agradecimos al principio, lo vamos a hacer al final, pero bueno, vale la pena, porque para nosotros es muy importante, ¿no?, de tener el testimonio de los protagonistas y sobre todo del ascenso también. Claro, del ascenso de, bueno, de un club como Villa San Carlos, que también representa a una localidad como es Berisso. Y bueno, en el plano personal, hablando de lo netamente personal, sabemos que venís de convertirle un gol a San Telmo en la victoria por 2-1 de tu equipo. Bueno, digamos, los sueños, ¿no?, las ilusiones que vos tenés de cara a estas últimas tres fechas, y bueno, y para culminar de una manera excelente y lograr el ascenso, ¿de qué manera te gustaría que fuera, ¿no?, si se pudiera ilusionarse y soñar? Sí, la verdad que sí, no, a veces te cuesta dormir, pero bueno, yo sueño con hacer goles de todos los partidos, que el equipo lo vaya bien, pero bueno, para eso hay que trabajar, hay que estar muy concentrado en los 90 minutos. Hay que estar tranquilo porque la presión va a estar, pero bueno, uno siempre sueña con ver a Villa San Carlos en la B Nacional, porque cuando vos inicia un torneo, lo primero que haces es lo jugás para salir campeón, y bueno, gracias a Dios se nos está dando el primer objetivo, que está aprender de arriba con un equipo muy grande, y bueno, ahora hay que tratar de no caerse, y si no logramos el objetivo, tratar de entrar al reducido, que ahí va a ser para cualquiera, de semifinal y final. Y bueno, hay que estar tranquilo, como te dije recién, en los 90 minutos, y hay que estar tranquilo de la presión que vamos a tener, nada más. Sí, tal cual, Emma. Bueno, te agradecemos por la comunicación, como te decía recién. Te deseamos toda la suerte de cara a lo que queda. Ojalá puedan conseguir el ascenso directo, que sabemos que es muy complicado atravesar un reducido en la B Metropolitana. Así que bueno, como te decía, ojalá puedan ascender directamente. Y bueno, y como hincha de River, que puedan vengar la derrota, ¿no?, del Millo contra Estudiantes en esta fecha que viene. Así que bueno, no, la verdad, muchas gracias por haberme llamado. La verdad que bueno, muy contento, y que tengan mucha suerte en el programa que están haciendo, que está muy bueno, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, y bueno, si ustedes tienen la misma suerte también de ascender, ojalá podamos comunicarnos nuevamente con vos, así nos contás las sensaciones, ojalá de un nuevo ascenso para el club. Sí, obvio, cuando quieran me llaman, que no hay ningún problema. Y la verdad me pone muy contento que me llamen así, y de radio, la verdad que me pone muy contento. Bueno, buenísimo, Emma. Muchísimas gracias, ¿eh? Te mandamos un saludo y mucha suerte al plantel. Toda la suerte. Y todo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, esa era la palabra de Manuel, el delantero de Villa San Carlos, que tuvo su tiempo, ¿no?, a disposición nuestra. Como le decíamos a él, también le decimos a nuestros oyentes, nos hace muy bien a nosotros poder dialogar con los protagonistas del deporte. Y que bueno, nos cuenten bien sus sensaciones de adentro, y también lo netamente privado, ¿no?, que si realmente pueden subsistir en una categoría de ascenso económicamente o no. Y bueno, está bueno que ellos nos aclaren ese tipo, sí, de cosas. Sí, sobre todo estos clubes tan cercanos acá a nosotros, que estamos en la ciudad de La Plata, del ascenso, y que bueno, que pelean para poder, en este caso, ascender a lo que sería la B Nacional. Sí, muchas gracias para él, y también toda la suerte para el equipo, y bueno, también un muy feliz cumpleaños para el club. Que también ayer 8 años cumplió. Ya nosotros somos del interior, pero somos hijos adoptivos de La Plata. Y bueno, sí, como Berisso es una localidad tan cercana, también, ¿no?, queremos que a Villa San Carlos le vaya bien, y ojalá pueda estar en la B Nacional la temporada que viene. Ahora repasamos nuevamente las vías de comunicación. Nos pueden llamar a nuestro teléfono 451-6917. Nos pueden escribir a radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por el dial FM 106.3, o si no, por nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o si no, escribirnos o sugerirnos a nuestro Facebook, Depornauta separado como suena. La banda del día dijimos que era El Soldado. Nos quedamos un poco manija del Soldado, así que vamos a escuchar, Elu. Y vamos a estar escuchando Veneno sobre Miel, así después nos reencontramos en lo que es el último bloquecito del programa. que rompen la noche, las rutas desnudas, las lágrimas sobre su sonrisa quieren traicionar. Esperando que la comprendan una vez más. La tierra no es para ángeles, no cabe duda. Y últimamente el diablo pide más y más. Y es azul, veneno, sabor, miel, que sube como un volcán bajo la piel, que nunca dejaré de beber, sin poder entender. Nuevamente al aire de Pornauta, un puntinazo al espacio por Radionauta FM 106.3. A poco de terminar este sexto programa, ¿no? Esta edición 2013. Último bloquecito. Tenemos la presencia de Mati, de Una Tarde Cualquiera, del periodístico de la radio. ¿Cómo anda, Mati? Buenas tardes, un gusto estar haciendo este primer pase del año con los compañeros y la compañera de Pornauta. El gusto también es nuestro, y esperamos que se repita, obviamente, hacerlo más cotidiano. Sería la idea, como para ir cerrando y ya ir diciéndole al oyente que se quede y qué va a haber exactamente a continuación en este caso con el periodístico de la radio. Bueno, sí, hoy nosotros al inicio hablábamos de lo que estaba sucediendo en el Borda. Bueno, seguramente ustedes van a estar desarrollando bien el tema. Y bueno, estaremos profundizando sobre la represión en el día de hoy en el Borda, en el Hospital Borda. La represión a cargo del gobierno de Macri, que una vez más no utiliza el diálogo, pide diálogo después de reprimir. Lo mismo pasó en la Sala Alberdi, en el Parque Centenario y en muchas otras causas más. La verdad que bueno, nosotros desde acá, desde nuestro lugar, por ahí como programa deportivo, repudiamos esos hechos, por ahí para concientizar aún más sobre lo que está aconteciendo, porque bueno, nosotros no nos queremos limitar solamente a lo que los medios o los principales medios de comunicación desarrollan, ¿no?, en su día a día, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro programa es deportivo, así que bueno, nos pareció interesante que ustedes puedan desde este lugar invitar al oyente a que siga, ¿no?, por Radio Nauta. Y a nosotros también nos parece muy interesante que el puntinazo al espacio de Por Nauta no sea solo resultados, sino que también haya un análisis de lo que pasa en los diferentes deportes. Pero en este caso me voy a poner un poco la camiseta. El lunes, 17 horas, juega Gimnasia Esgrima La Plata. Si no recuerdo mal, 17 horas el lunes arranca de Por Nauta. Mira. ¿Hay transmisión en vivo del partido o no? Y estaría bueno, ¿no? Poder hacer, aunque sea el primer tiempo, nosotros. Y después ya con el cargo la cosa, ¿no? Nosotros, claro, nos quedaríamos con el primer tiempo porque ya después se nos terminaría el programa. Claro. Bueno. No, yo les iba a proponer que... Lindo igual, es lindo. Voy a estar acá como todos los días con los compañeros de Una Tarde Cualquiera preparando el programa de las 18 horas. Espero que nos vayan informando cómo va el Lobo que juega en el Bosque contra Ferro. Sí, un minuto a minuto sería ir con todos los acontecimientos de ese partido. Que bueno, que el Lobo ya está encaminado, ¿no? Sí, cada vez falta menos ya para que se dé lo que todos quieren, pero lo que nadie quiere decir a la vez. Una situación bastante similar a la de Villa San Carlos, bueno, que dialogábamos recién con uno de sus jugadores. También ahí peleando el ascenso, creo que esta vez se le va a dar definitivamente Gimnasia. Y bueno, va a volver a la primera división, así que vamos a tener al Lobo otra vez acá cerquita contra los mejores. Hay que ver qué pasa en la vereda de enfrente, que no le está yendo muy bien, que digamos. No, la verdad que no, están complicados, de hecho... Juegan contra nosotros ahora. Sí, juegan contra Boca y último. Verón se quiere poner la pilcha otra vez, así que imagínate cómo viene la mano. Bien, acá el compañero dijo nosotros, tiene la pilcha puesta, porque los periodistas deportivos comúnmente no suelen decir de qué equipo son. Claro, bueno, nosotros al contrario del periodismo deportivo tradicional, dijimos desde un primer momento, bueno, yo soy hincha de tal equipo, de cuál equipo. Digamos, bien sincero la cosa. Ni hablar, la objetividad creo que pasa por otro lado. Bueno, tratamos de ser objetivos, por más de que haya alguna vez algún que otro chiste, ¿no?, entre nosotros, justamente somos dos de River y uno de Boca entre los conductores, bueno, y también en el resto del equipo hay varios clubes más también, así que bueno, le ponemos nuestra cuota de ironía, pero bueno, tratamos de ser objetivos cuando hablamos de cualquier club. Sí, obviamente, somos tres conductores, dos de River y uno de Boca, así que somos mayoría acá también. En este caso la mitad más uno no se ha podido dar, pero bueno... presente el muchacho acá con la casa acá puesta. Pero me gustó la propuesta acá, le ganó hasta nuestra producción también. Muy linda propuesta para el programa del lunes. Y bueno, también lindo esto de innovar con esta conexión. Ni hablar. Desde Una Tarde Cualquiera agradecemos el pase de Por Nauta. En un ratito justamente arranca a partir de las 18, en principio hasta las 19, con Juliana Díaz Lozano también, con Pablito el Verdulero en la operación técnica. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes y bueno, así le vamos dando fin a nuestro Deportnauta, un puntinazo al espacio. Exactamente, este y nos vamos a ir escuchando como fue la banda del día de hoy, El Soldado. En este caso, para cerrar, vamos a escuchar La Fiera del disco El Tren de los Fugitivos y nos estaremos viendo el... Bueno, yo no en realidad, pero bueno, ustedes estarán el lunes a partir de las 5 de la tarde. Igualmente, aunque no estés en el piso, vas a estar. Bueno, la verdad que El Soldado la rompió hoy y bueno, como dijimos en el programa anterior... quien quiera puede sugerir la banda que vamos a escuchar el lunes, ya esto está decidido, va a haber todos los días, todos los Deportnautas, una banda diferente, así que estaría bueno que se comuniquen con nosotros por nuestro Facebook y nos digan la banda que les gustaría escuchar tanto lunes como miércoles como viernes y así hasta que no nos saquen de acá, hasta que no nos vayamos de hasta Lola. Que se acaben las bandas. Bueno, bien, nos vemos el lunes. Adiós. Nos vemos el lunes. Banquearon la muerte a tus pasos. cotillón. Rompieron la torta en pedazos sin dejar porción. Las esquinas de las calles.